Quiero invitarles a buscar el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Juan 4, Evangelio según San Juan, capítulo 4. Por favor. Juan 4, 23 y 24. Voy a leer en la Biblia de las Américas, dice: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu preciosa palabra, porque a través de ella tú hablas a nuestras vidas, tú edificas nuestras almas y aclaras nuestra perspectiva. Ayúdame, Señor, a poder inspirar a mis hermanos a las cosas que sabemos que son tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Permítame hacer un poco de espacio aquí. Hemos estado repasando nuestra declaración de propósito como iglesia. Y hemos dicho que nosotros, la iglesia del pueblo de Dios, existimos para glorificar a Dios, siendo y haciendo discípulos de Cristo que dan a conocer su grandeza conforme a las Escrituras desde nuestra comunidad hacia todas las naciones. ¿Alguien lo sabe? Vamos a ver, los que lo sepan, repásenlo conmigo. En la iglesia del pueblo de Dios existimos para glorificar a Dios, siendo y haciendo discípulos de Cristo que dan a conocer su grandeza conforme a las Escrituras desde nuestra comunidad hacia todas las naciones. Este mes lo hemos dedicado para repasar cada una de las frases que explican por qué existimos nosotros. La semana pasada expliqué qué significa glorificar a Dios. Yo hablé de las razones. Si los que están por ahí se sienten un poco distraídos, pueden moverse a este lado, no hay problema, ¿ok? Ustedes siéntanse en libertad. Entonces, ya expliqué, la vez pasada expliqué tres razones por las cuales glorificar a Dios es la más grande razón de existir de nosotros. Hoy vamos a explicar la frase hacer discípulos. ¿Por qué siendo y haciendo discípulos es importante? Y aunque el tema de hoy es explicar las razones por las cuales ser y hacer discípulos es nuestra razón de existir número dos, ahí en nuestra declaración de propósito como iglesia, en realidad el tema del que voy a hablar hoy más es de la adoración. De la adoración. La razón por la que voy a hablar de la adoración es porque, como alguna vez se nos dijo aquí, debemos recordar que la misión de ser y hacer discípulos existe porque aún hace falta adoración. ¿Para qué vamos a ser discípulos a las naciones? Para que adoren a Dios. ¿Entienden? Así que la misión es un medio para llegar a un fin. Y el fin último es la adoración a nuestro Dios. Por lo tanto, la adoración es superior. Así que hoy les voy a decir tres cosas con respecto a la adoración. Primero les voy a explicar la similitud que hay entre la frase glorificar a Dios y la frase adorar a Dios. La similitud entre adoración y glorificación. Segundo, les voy a explicar por qué la adoración tiene una prioridad en la vida de los cristianos y en las iglesias cristianas. Y por último, les voy a explicar por qué una de las mejores formas de adorar a Dios es haciendo discípulos. Empiezo entonces con el primer punto. Hemos dicho que como iglesia, y no solo nuestra iglesia, pero realmente todo ha sido creado para la gloria de Dios. ¿Pero qué significa la gloria de Dios? Yo expliqué el tema de la gloria de Dios en un mensaje que di en esta y nuestra iglesia hace como un año. El tema se llamaba 5 distintivos del cristianismo bíblico. En mi canal de YouTube también tengo una conferencia completita que se llama Soli Deo Gloria o Solo la Gloria de Dios, que es parte de una serie de conferencias que impartí en Los Ángeles acerca de las cinco solas de la Reforma. Y una de ellas es todo se debe hacer para la gloria de Dios. Así que si ustedes quieren escuchar un mensaje completamente dedicado a explicar el tema de la gloria de Dios, ahí tienen esos recursos. Hoy solamente voy a hacer un brevísimo repaso para refrescar la memoria. En la Biblia, cuando se usa la frase la gloria de Dios, se usa en dos sentidos. La Biblia dice la gloria de Dios a veces cuando se refiere a esa belleza o brillo que Dios irradia, a su poder que se manifiesta en toda la creación. Por ejemplo, la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué nos está diciendo con eso? ¿Qué es la gloria de Dios? Es el poder de Dios manifestado en todo lo que Él hizo. Entonces nosotros vemos lo que Él ha hecho para manifestar su poder y su divinidad. La gloria de Dios. La gloria de Dios, pues, es a veces en la Biblia la belleza, el brillo, el poder de Dios que sale de Él para darse a conocer. Otras veces la Biblia usa la frase la gloria de Dios para hablar no tanto de lo que Dios proyecta, sino de lo que Dios recibe. En ese sentido, la gloria de Dios se usa en la Biblia para hablar de el renombre, el reconocimiento, el crédito que Él merece precisamente por su belleza, por sus atributos y por su gloria. Entonces, en el primer sentido, la gloria de Dios es lo que sale de Dios, su belleza, su brillo, su poder. En el segundo sentido, la gloria de Dios no es la que sale de Él, sino la que regresa a Él en forma de alabanza, de crédito. Así cuando nosotros, por ejemplo, decimos que la iglesia del pueblo de Dios existe para glorificar a Dios, quiere decir que la iglesia del pueblo de Dios existe para alabanza de Dios, para regresarle, corresponderle, reconocer. En el segundo sentido es que nosotros usamos la frase que existimos como iglesia para glorificar a Dios. ¿Hasta aquí está claro? Ahora, en este sentido, glorificar a Dios se parece mucho a adorar a Dios. ¿Qué es adorar a Dios? También yo di un mensaje, una conferencia completa en una conferencia a la que se me invitó hace como 3 años allá en la zona norte de Sacramento, en las conferencias de defensa del Evangelio. Y después yo di esa conferencia para nuestra iglesia. El mensaje está en el archivo. Se llama La Verdadera Adoración, con base en Juan 4:23 y 24. Y en esa ocasión yo expliqué con lujo de detalle qué es la adoración. Y hoy nada más les voy a recordar, les voy a refrescar la memoria. Adoración es tributar honor a Dios apasionadamente por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él dice, con nuestras palabras, con nuestras actitudes y con nuestros hechos. Yo les expliqué en aquella ocasión que adorar significa tributar. ¿Por qué no decimos darle a Dios honor? ¿Por qué decimos tributarle a Dios honor? Porque aunque tributar y dar se parecen, en cierto modo tributar está comunicando dos ideas muy especiales. La palabra tributar comunica en primer lugar que hay una jerarquía, que la persona que da, que tributa, reconoce que el que recibe es superior a él. ¿Están siguiendo la lógica? Tributar comunica que el que recibe está en una esfera de autoridad superior que el que otorga. Por eso es tributar y no solamente dar. Tú le puedes dar a alguien que está debajo de ti, que está igual que tú o que está arriba de ti, pero a alguien que está arriba de ti, solo a él le puedes tributar. A los otros no les puedes tributar, sino al que está en autoridad sobre ti. Segundo, la palabra tributar comunica una obligación. Tú puedes dar algo sin que haya obligación, pero tributar siempre incluye la idea de obligación. Es un deber. Adorar a Dios es un deber. En el pasaje que leímos de Juan, no sé si ustedes prestaron atención, pero el texto dice claramente, les recuerdo, en el versículo 24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle. Deben. Otras versiones traducen, es necesario que le adoren. Entonces, como pueden ver, adorar a Dios no es opcional, es imperativo. Adorar a Dios es un deber. Que la gente lo ignore, esa es otra cosa, pero vamos a ser llamados a cuentas porque todo el mundo adora algo, pero Dios dice que debemos adorarlo a Él. Ahora bien, estoy explicando qué significa adorar. Adoración es tributar a Dios honor. ¿Qué es lo que le tributamos? No los escuché. ¿Qué tributamos? Honor. ¿Qué significa honor? Honrar significa reconocer el valor de alguien. Eso significa honrar. En la Biblia se nos manda a los cristianos honrar diferentes tipos de personas. A los hijos, por ejemplo, se les dice en las Escrituras, honra a tu padre y a tu madre. ¿Verdad? En las Escrituras se le dicen a los siervos que honren a sus amos. En las Escrituras se le dicen a los ciudadanos que honren al rey. En las Escrituras se le dicen a los adultos, en 1 Timoteo 5, que honren a las viudas que en verdad son viudas. Es decir, en la Biblia se nos manda a honrar diferentes tipos de personas. Pero la honra que se le da a cada uno, cada tipo de persona, es proporcional a la persona. La honra que le damos a Dios es una honra especial, porque es una honra que Él recibe por ser Dios. Así que, ¿cuántos seres son Dios según la Biblia? Solo Dios. Por consiguiente, la honra que le damos a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace y por lo que Él ha dicho, es única y exclusiva en ese sentido. Porque Dios merece una adoración especial porque su honra sobrepasa la de todos. Además, he dicho que adoración es tributar honor a Dios apasionadamente. Apasionadamente. ¿Por qué apasionadamente? Porque el Señor dijo que el más grande de todos los mandamientos es ¿qué? Amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Qué es el amor? Es una pasión. ¿Entienden? Con todas tus fuerzas. Fíjense la diferencia que hay entre celebrar un gol sin pasión y celebrar un gol apasionadamente. Imagínense que anota gol, no sé, el mejor equipo del mundo, ahí tú pones el nombre que quieras, Adrián, ¿verdad? El equipo favorito de cada uno. Anota un gol y imagínense que yo celebro el gol diciendo así, golazo, golazo. Estoy reconociendo el gol, pero en cambio, otros cuando ven el gol, ¿cómo lo celebran, verdad? Lloran. Se arrodillan, se arrancan la camisa, ¿no? Ahí gritan hasta que se les va el aliento. O sea, se nota la diferencia cuando hay pasión. Jesús dijo que debemos amar a Dios con todo, con todas nuestras fuerzas. Adorar a Dios, propiamente hablando, es honrarlo, tributarle honor apasionadamente. Por eso a veces aquí levantamos las manos, lloramos o sonreímos cuando adoramos a Dios en las alabanzas, porque nos desborda la emoción, o debería hacerse más seguido. Adorar a Dios es tributarle honor apasionadamente por lo que Él es. Solo Él es Dios. La Biblia nos habla de sus atributos, son muchos, no los puedo decir todos y explicar en una hora como esta. Muchas cualidades distinguen a Dios por encima de toda otro ser existente. Por lo que Él es, por lo que Él hace, por sus obras, por sus milagros, por sus portentos, por sus prodigios, por sus hallazgos, por sus hechos a lo largo de la historia de la humanidad. Por lo que Él hace, por lo que Él dice. Las palabras de Dios superan a las de cualquier otro. Son palabras de vida eterna. Así que Adorar es tributar honor a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él dice. ¿Y cómo le tributamos ese honor? Dijimos apasionadamente, por medio de nuestras palabras. Por eso cantamos, por eso lo adoramos en nuestras oraciones, reconociendo su naturaleza, su persona, sus obras, sus milagros. Con nuestras palabras, también con nuestras actitudes, con actitud de reverencia, con actitud de piedad, piadosa, con una actitud de amor, de gozo, actitudes, no solo palabras, con las actitudes correctas. Adorar a Dios también exige que lo hagamos con nuestras acciones. Adoramos a Dios, podemos convertir cada acto de nuestra vida cotidiana en un acto de adoración, cuando lo hacemos por amor a Él y en honor a Él. Cuando hacemos cada cosa para su gloria, lo transformamos en un acto de adoración. Así que, como pueden ver, resumiendo todo lo que he dicho, glorificar a Dios y adorar a Dios se parecen, porque glorificar a Dios, en el segundo sentido, es darle alabanza, y adorar a Dios es tributarle honor. Tributarle honor, darle alabanza, son muy parecidas. Así que ahora voy a empezar a usar el término adorar, porque nuestra declaración de propósito dice que nosotros existimos para glorificar a Dios, siendo y haciendo discípulos. Ahora, glorificar es muy parecido a adorar a Dios. Ahora, cuando nosotros adoramos a Dios, debemos adorarlo como Él lo establece. En el pasaje que leímos dice que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No podemos adorar a Dios como a nosotros se nos ocurra, como a nosotros se nos antoje, como nosotros queramos libremente. Debemos aprender a adorar a Dios como Él lo demanda. ¿Y cómo demanda a Dios que lo adoremos? La auténtica adoración a Dios tiene tres características. Número uno, es una adoración en espíritu. Adorar a Dios en espíritu significa adorarlo sin imágenes, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Las imágenes limitan a Dios. ¿Cómo que lo limitan? Sí, consignan a Dios a un espacio reducido. Pero Dios es infinito, es eterno, es trascendente. Él dijo que Él es espíritu y que no debemos adorarlo con imágenes porque estaríamos reduciéndolo. Eso sería como una humillación a Dios. Dios es espíritu y los que lo adoran, dijo el Señor Jesús, deben adorarlo en espíritu, número uno, y número dos, en verdad. ¿Qué es adorar a Dios en verdad? Bueno, quiere decir que hay formas equivocadas o falsas de adorar a Dios. ¿Y qué significa adorar a Dios en verdad? En el mismo Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo definió la verdad en tres formas, más adelante en los capítulos posteriores. Jesús dijo en el capítulo 17, versículo 17 de San Juan, dijo en su oración antes de la cruz, Jesús oró y dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Según Jesús, ¿qué es la verdad en ese versículo? Su palabra. Por lo tanto, adorar a Dios en espíritu, sin imágenes, de corazón, una adoración espiritual, y en verdad, significa adorarlo conforme a Dios se revela a nosotros en las Sagradas Escrituras. ¿Se acuerdan? Yo les di un ejemplo en aquella ocasión, les dije, si alguien me dijera, oye, vi a tu hijo tocar, lo vi tocando en la banda de música de tu escuela, de su escuela. Le dije, oh, ¿de verdad? Sí, sí, ese gordito chaparrito que toca el tambor bien duro. Ahora, los que de aquí conocen a mi hijo dicen, creo que vio a otro. Porque ni es chaparrito, ni es gordito, ni toca el tambor. Pero esa persona está convencida que es mi hijo. Solo porque ella está convencida de que esa persona es mi hijo, ¿tiene la razón? No. No importa el convencimiento de una persona. Lo único que importa es la verdad. Los hechos. No importa lo que la gente piense de Dios, lo que importa es la verdad. Así que si tú quieres adorar a Dios conforme a la verdad, tienes que conocerlo como Él realmente es. Para eso nos dio la Biblia, para que dejemos de adorar al chaparrito gordo de los tamborazos y conozcamos a Dios como realmente es y podamos adorarlo adecuadamente, no a tontas y locas, no a ciegas. Adorar a Dios en espíritu y en verdad significa adorarlo espiritualmente, sin limitarnos por las imágenes, y adorarlo conforme a las Escrituras, como Él se revela en las Escrituras. Jesús también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que adorar a Dios en espíritu y en verdad significa adorar a Dios a través de Jesucristo, conforme a las Escrituras. Porque Jesús es la verdad. Y Jesús dijo: y cuando yo me vaya, yo les voy a enviar a ustedes el Espíritu de verdad. Adorar a Dios en verdad es adorarlo conforme a las Escrituras, a través de nuestro Señor Jesucristo, en el poder, en la presencia, dependiendo de su Espíritu Santo. Mucho más podría decirse de eso. Entonces, adorar a Dios se debe practicar en espíritu y en verdad y de manera continua. Porque la Biblia dice ahí, Jesús dijo que Dios busca adoradores. ¿Y qué significa la palabra adorador? ¿Uno que adoró una sola vez o uno que adora regularmente? La auténtica adoración es una adoración en espíritu, una adoración en verdad, una adoración constante. Y eso es lo que tratamos de hacer en iglesias como esta. Estudiamos la Escritura para conocer a Dios, para adorarlo conforme a las Escrituras, por medio de nuestro Señor Jesucristo, en el poder de su Espíritu. Y luego hacemos reuniones como estas para darle ese tributo de honra que solo Él se merece, porque Él solamente es Dios. Ahora, ya he explicado, ahora en número 2, expliqué la prioridad de la adoración. Primero expliqué la similitud entre adoración y glorificación o gloria a Dios. Número 2, ahora he explicado, dejado claro por qué adorar es una prioridad para Dios. Por último, voy a explicar por qué hacer discípulos es una de las mejores maneras de adorar a Dios. Podemos adorar a Dios de muchas formas. Adoramos a Dios cuando le cantamos, adoramos a Dios a través de nuestras oraciones, adoramos a Dios cuando nos postramos. Era una de las formas más visibles y clásicas de adorar en la antigüedad, postrándose ante una persona. Adoramos a Dios cuando damos contribuciones, ofrendas, diezmos a su causa. Podemos adorar a Dios de muchas maneras. Cada acción que hacemos para Él es un acto de adoración, ya lo expliqué. Pero hay una forma de adorar a Dios que supera a las demás, porque potencia la adoración. ¿Cómo que potencia? A ver, ¿se acuerdan los que fueron a la escuela intermedia o la escuela superior? ¿Se acuerdan del álgebra? Ay, pastor, mi favorita. A ver, álgebros, matemáticos. ¿Se acuerdan qué eran las potencias? Las raíces cuadradas. Sí me acuerdo, pastor, pero se me ve que usted no se acuerda, así que explíquenos usted. Ok, ahí les va. Acuérdense que las potencias, algo tan simple, era como cuando pones un 2 a la segunda potencia. Era un 2 y le ponías un 2 chiquito arriba, ¿se acuerdan? ¿Qué significaba eso? Que el 2 lo multiplicas por sí mismo ese número de veces. Así que ahí 2 por 2 sería 2 a la segunda potencia es igual a 4. Luego si decimos un 3 a la tercera potencia era un 3 y un 3 chiquito arriba, que significaba multiplicar ese número por sí mismo ese número de veces. Así que no es 3 más 3, era 3 por 3 por 3, 3 a la tercera potencia, y así sucesivamente. Hermanos, hacer discípulos no es sumar adoración, es multiplicar adoración. Explico. Cuando tú haces discípulos, la acción de hacer discípulos es un acto de adoración, porque estás obedeciendo a Dios. Pero no solamente hacer discípulos es un acto de adoración, sino que además, al hacer un discípulo, no solo estás haciendo una acción que adora a Dios, sino que estás al mismo tiempo ganando un adorador. ¿Y qué hacen los adoradores? Adoran a Dios, ¿verdad? Y si es un buen adorador, también va a ser discípulos. O sea que esto es una multiplicación de adoración en potencia. Porque hacer discípulos es lo que garantiza que la adoración se va a multiplicar más rápido. Y si lo hacemos en todas las naciones, se va a cumplir la visión de Apocalipsis, que dice que vio gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación ante el trono de Dios, que decían: gloria a Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quiénes son esos? Son los discípulos que fueron hechos de todas las naciones. ¿Y cómo se hicieron esos discípulos? Porque alguien fue a llevarles el mensaje. Porque los cristianos obedecieron haciendo discípulos. Hermanos, el discipulado es un proceso descrito en Mateo 28, 18 y 19. El proceso que empieza con Jesús dijo: id y haced discípulos. Para empezar, ¿discípulos de quién? Discípulos de Cristo. Alguien dijo: cuando los cristianos se confunden y salen a ser discípulos de ellos, entonces la calidad se va degradando. Te presento a mi discípulo, mira, mi discípula. Ah, pues él es mi discípulo. Imagínense, si yo, un discípulo defectuoso, hago un discípulo, este ya tiene mejor calidad. Para la tercera y cuarta generación ya no tenemos discípulos, tenemos monstruos, ¿verdad? Por eso no queremos hacer discípulos de nosotros. ¿De quién queremos hacer discípulos? Del modelo original. ¿De quién? De Cristo, para que se preserve la calidad. Hacer discípulos de Cristo empieza, según Jesús, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una persona se bautiza cuando ha entendido y creído el Evangelio. Por eso nosotros creemos en la conversión a través del arrepentimiento de la fe, después de entender el Evangelio por convicción personal, y después de que se convierte una persona en cristiana por su propia convicción, es bautizada. Así que es la primera etapa del discipulado, la conversión. Luego Jesús dijo, después de bautizarlos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. La segunda etapa del discipulado es el adoctrinamiento, enseñarle a la gente la palabra del Señor, los mandamientos de Jesús, para que los empiecen a obedecer. Cuando Jesús dijo esas palabras en Mateo 28, 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, ¿cuál es el último mandamiento que les acaba de dar? Hacer discípulos, se los acaba de decir. Es el último mandamiento, y de ahí se va porque es al cielo. Así que la etapa final del discipulado se completa cuando el convertido, que ha aprendido la palabra de Dios y los mandamientos de Jesús, termina cumpliendo el último de los mandamientos. ¿Cuál es el último de los mandamientos? Hacer a su vez discípulos, y el ciclo vuelve a empezar. ¿Siguen la lógica? Muy bien. Entonces, el discipulado es un proceso que nos va a tomar toda la vida. Porque ¿cuánto te toma conocer toda la palabra de Dios? Toda la vida. ¿Cuánto te toma guardar todos los mandamientos de Dios? Toda una vida. Pero eso no debe ser excusa para que no hagamos discípulos hasta que conozcamos toda la palabra de Dios y todos los mandamientos. Si no, entonces nunca se va a cumplir. Obviamente lo que Jesús está tratando de enseñarnos es que, dependiendo del área, la etapa de donde estás tú en el discipulado, si te acabas de convertir a través del bautismo, lo demuestras. Si estás en el proceso de conocer la palabra y obedecerla, o si ya estás más avanzado para ayudar a otros, tú puedes estar cumpliendo la misión de hacer discípulos en proporción de lo que sabes. Si tú lo único que sabes ahorita es entiendes el Evangelio y crees y eres bautizado, ya puedes contarle eso a otros, ¿no es cierto? Así que tú puedes empezar a hacer eso. Si tú ya vas conociendo algunos de los mandatos y de la palabra del Señor, entonces tú puedes enseñarle a otros lo que vas aprendiendo, y así sucesivamente. No tienes que esperar hasta el final para hablar a otros de lo que tú ya sabes. Ese es parte del problema, en realidad, que muchos de nosotros no testificamos de Cristo y no hacemos discípulos porque decimos algo como eso. Decimos: no, es que si me preguntan algo que no sé. Si me preguntan algo que no sé. Pero lo que debíamos preguntarnos es: ¿hay algo que yo sé de la palabra de Dios y del Evangelio que ellos no sepan que yo pueda compartir? Es como una persona que está en un buffet llena de todo tipo de comidas, pero no abre las puertas. Dice, no, es que qué tal si llega alguien y nos pide algo que no está en el menú. Así estamos nosotros. Estamos saturados de enseñanzas bíblicas, de videos, de clases, discipulados, de todo. Pero no queremos salir a compartir, no va a ser que alguien nos pregunte algo que no sé. ¿Sabes qué? Tengo malas noticias. Siempre va a haber algo que no sepas. Siempre va a haber algo que no sepas. Eso nunca debió ser el motivo para no salir y testificar y hacer discípulos. Es al revés. Lo que sé, estoy seguro que la mayoría de ustedes sabe infinitamente más de Dios y de la Biblia que la mayoría de las personas que están afuera. Y todavía seguimos esperando saber más. Es absurdo. Así que yo quiero hacerles ese final desafío hoy, que recordamos la segunda frase. Ahora entienden por qué la iglesia del pueblo de Dios existe para glorificar a Dios, siendo y haciendo discípulos de Cristo. Porque el primer discípulo de Cristo que debes hacer, ¿quién es? Tú mismo. ¿Cómo vas a ir a hacer de otros lo que tú no eres? Empieza por ti mismo. Y te pregunto, de hace un año a hoy, de hace un año a hoy, ¿eres más discípulo de Jesús o menos? ¿Eres más discípulo de Jesús o menos? Espera, ¿qué más? Si tú quieres entender cada día mejor qué significa ser discípulo de Cristo, puedes tomar un cuaderno, buscar en tu concordancia o en una aplicación de la Biblia la palabra discípulo y sus sinónimos, y cada versículo que la mencione, léelo y escribe lo que observes de él, qué es un discípulo, qué se dice el discípulo, qué hace, qué condiciones cumple, y sigue escribiendo hasta que termines un día, y ya que termines, ve todos los versículos que forman la temas comunes y agrúpalos, y agrúpalos, y al final vas a tener una lista con los principios resumidos de qué es un discípulo según la Biblia, y nadie te adoctrinó, tú solito o solita fuiste a la palabra de Dios a descubrir qué es un discípulo de Cristo. A eso se le llama un estudio tópico de la Biblia, es estudiar un tema en toda la Biblia, leyendo todos los versículos, haciendo tus anotaciones y haciendo un resumen de las ideas que descubriste. Termino con esto. Hemos dicho, la iglesia del pueblo de Dios existe para glorificar a Dios, siendo y haciendo discípulos ¿de quién? De Cristo, que dan a conocer su grandeza. ¿Y cuál es la siguiente frase? Conforme a las Sagradas Escrituras será el tema de nuestra próxima enseñanza. Oremos. Señor, el desafío es claro y la oportunidad maravillosa, hacer discípulos. Una de las mejores maneras de darte adoración es ganando adoradores, haciendo discípulos. Señor, desafía nuestros corazones a la obediencia. En nombre de Jesús, amén.